Warner Brothers presenta Fantasías Animadas de Ayer y Hoy. La cacería de conejos de Hayawatta. En las aguas del Gucci-Gumi, remando en su pequeña canoa, se dirige hacia el frío y silencioso bosque el pequeño pero poderoso Hayawatta. Bajando por los rápidos hasta los cañones, airoso venía el gran guerrero. Con su fiel arco y flechas, va a cazar Titapa, el conejo del bosque. De paso seguro y buena visión, Hayawatta siempre está listo para lanzar sus flechas contra su presa, para atravesar a Titapa, el conejo del bosque. ¿Conejo del bosque? ¡El conejo! ¡Ese soy yo! Yo ir a cazar un conejo y luego cocinar en esta olla de aquí, sí, eso es lo que yo ir a hacer. ¡Conejo! ¡Conejo! And when the swallows come back to Capistrano, let it eat here, let it fall. When the swallows come back to Capistrano, ¿qué de nuevo, viejo? Let it eat here, let it fall. Vaya, vaya, al fin estofado de conejo. ¡Qué buena idea, Jerónimo! No he tomado un baño caliente hace mucho, mucho tiempo. Espera, te daré una mano. ¡Listo! Así está mejor. ¡Con cuidado! Oye, ¿qué cocinas? Algo huele muy bien. ¿Qué hay para cenar, aborigen? Estofado de conejo. ¡Conejo! Vaya, te juro que me fascina el conejo. Podría comerlo. ¡Conejo! Equivocado. Ah, qué malvado conejo. Yo dar su merecido. Yo dar merecido, malvado conejo. Oye, ¿qué haces con esa soga, jefe? Yo tomar esta soga y yo atarte bien. Sí. Y tú ver lo que yo hacer. ¿Vas a atarme bien? ¡Eso fue genial! Dilo otra vez. ¿Vas a atarme bien? Thank you. ¡Hey, hey, hey! ¿Tú ver un pequeño conejo pasar por aquí? ¿Por dónde se fue? ¿Por dónde se fue? El irse por allá. Sí, muchas gracias, señor indio. Muchas gracias, muchas gracias. Vaya, ese enano es muy tonto. Se traga cualquier cosa. Imaginen a un tonto así intentando atrapar a alguien tan listo como yo. ¡Hola! ¡Ah! Te crees muy bueno, ¿eh? A ver, intenta esto. ¡Tonto! Hayawata regresó a su hogar, dispuesto a terminar sus días de cazador, mientras el sol vespertino descendía. Todo se iluminó de rojos fugaces. Al oeste se dirigió Hayawata navegando hacia el bello atardecer. ¡Hasta luego, Hayawata! ¡Hasta luego, poderoso guerrero!